una nueva vida a partir de tener una ley de la democracia en comunicación social. Tuvo una larga jornada de más de 16 horas de debate, comenzando a las 10 de la mañana. La ley no tiene nada de democrático, digamos, ni de abrir. La noción del tiempo que va a demandar la reglamentación de esta ley. Determinadas temáticas que son totalmente invisibilizadas por el sistema de medios corporativos. Surge la propuesta de crear una coordinadora en defensa de la comunicación alternativa comunitaria y popular. Ley de Servicios Audiovisuales. Avances, debates y ambigüedades de una ley necesaria. Freedom. La Ley 26.522 de Servicios Audiovisuales se sancionó en el Congreso de la Nación el 10 de octubre del 2009, hace justo dos años. Sin embargo, la reglamentación y las normas técnicas de la misma no están aún finalizadas, por lo que la ley no está vigente en todas sus formas. Pero, ¿y cómo llegamos a la ley? En Argentina existieron tres leyes que reglamentaron la relación entre el Estado y los medios de comunicación. En 1953, bajo el segundo mandato de Perón, se sanciona la primera ley de radiodifusión, la 14.241, que fue derogada por el golpe militar del 55. En 1957, con Aramburu, se crea la ley 15.460, aunque su reglamentación recién aparece en 1965. Finalmente, en 1980, bajo el último golpe militar, Videla firma una nueva ley de radiodifusión, número 22.285, la llamada Ley de la Dictadura. Luego de la vuelta a la democracia a principios de los 80, la demanda por una ley de medios que reemplazara la legislación de la dictadura y garantizara una efectiva democratización de las comunicaciones, agrupó a universidades, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y fuerzas políticas. En la década del 80, un grupo de intelectuales alfonsinistas prepara un proyecto de ley de medios de comunicación que fracasa sin ser tratado en ninguno de los dos recintos. En 1985 surgen las primeras radios de baja potencia y dos años después aparece la TV comunitaria con iguales características. Las mismas no son reconocidas, sino declaradas clandestinas, sufriendo varios decomisos y persecuciones. Durante los 90, diversos sectores universitarios ligados a las carreras de Ciencias de la Comunicación, federaciones de radios comunitarias, la CTA, miembros de la UNESCO y varias ONGs continúan en tratativas con el objetivo de orientar la reforma de la Ley 22.285. En el 2001, bajo la Alianza, Gustavo López impulsa un proyecto que muere en la Comisión de Comunicaciones. En 2004, se conforma la coalición por una radiodifusión democrática, dando como resultado, luego de varios años, un documento con 21 puntos considerados imprescindibles. Queremos mostrar que esta ley tiene amplio apoyo de los sectores populares. Esta ley fue construida en base a los 21 puntos que la Coalición por una Radiodifusión Democrática presentó en el año 2004. Durante el 2007 y el 2008, el gobierno de Cristina Fernández retoma las iniciativas. Se presenta un proyecto de ley que recoge entonces las experiencias anteriores. Se hacen foros y reuniones de discusión y consultas públicas sobre el proyecto de ley en todas las provincias y en diversas instituciones. En septiembre de 2009 se manda el proyecto a diputados. Se anotan objeciones y se realizan cambios. Se vota en comisión, se aprueba el proyecto con 147 votos de un total de 153 presentes. El viernes 9 de octubre se inició el tratamiento del proyecto con media sanción de diputados. En una larga sesión de casi 20 horas, el Senado convierte en ley el proyecto. El texto fue aprobado con 44 votos a favor y 24 votos en contra. El objetivo era este, poder cumplir con una decisión de la señora presidenta de haber llevado adelante una propuesta que se intentó llevar a la práctica durante el gobierno del doctor Alfonsín, no se pudo concretar, durante el gobierno del doctor Menem no se pudo concretar y durante el gobierno del doctor De la Rúa y no se pudo concretar. El articulado de la ley habla de los medios comunitarios más como pymes. Si pensamos que la ley tiene que ponerse en vigencia plenamente, justicia tiene que ser justicia y dejarse de servir a los monopolios. Porque no estuve nunca de acuerdo, ni ahora menos,